Más que todo, estamos en mueblería y metalúrgica, ya los muebles, como juegos de comedores, tenemos sillones de jardines, o sea, son bastantes cosas que se fabrican, tanto en metal como también en madera. ¿Cómo se están organizando ahora para participar? Bueno, se han hecho actividades ahí dentro de la cárcel. Entonces, vamos a ver cuánto el presupuesto es, porque son 6 días en la cual se tiene que ver el traslado, se tiene que ver la persona que vaya a cuidar, ¿no? Lo que se exponga. Entonces son muchas cosas. Pero Dios mediante, Dios quiera que mañana lleguemos, que haya una participación pues en la Expo Norte de parte de ellos, ¿no? Tenemos la clausura de los cursos que se ha gestionado ante la CRE. Son cursos que verdaderamente le van a servir a ellos cuando ya estén fuera de la cárcel. Uno de ellos es curso de cotillón, el otro es salteñería, el otro es soya. Entonces, la verdad es que todo este tiempo nosotros hemos tratado de que las personas que estén recluidas ahí tengan un oficio, tengan una terapia, tanto psicológica como también terapia ocupacional, para que el día de mañana, ya cuando estas personas salgan en libertad, hagan el bien a la sociedad.